inconcebible. Este es tú, tú el Señor de mi salvación, y quien alumbra mi caminar en la noche. Tú me guías, este eres tú. Este eres tú. Exáltenlo, exáltenlo, alaben siempre a nuestro Dios, lleno de gracia y amor. Sobre nosotros llueve hoy, yo sé. Este eres tú, exáltelo.